sentir el canto del gallo por una guaina en tu lado. Y cuando escucho en una vitrola un chamamé bien gambero, como muchito le gustaba a don Cristino Romero, pegarle un dentro a la cancha y meterse en el entrevero.